Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Este es el episodio 88 Poco Común. Como siempre, yo les doy la bienvenida, soy Cereceta, y este es el primer episodio de 2020. Y pues, he de mencionar que obviamente pues me tardé mucho en sacar este episodio después del anterior. Prácticamente más de un mes o casi un mes. Pues debido a razones sobre todo de salud, estuve todo el fin de año muy enfermo y pues de plano no podía grabar el podcast y aparte se me atravesaron varias cosas en el camino. Entonces, por diferentes circunstancias, pues no pude grabar ya este podcast, ya no puede sacar a un nuevo episodio, pero bueno, estamos de regreso y pues aprovechando todo el hype que ya poco a poco ya está pasando, perdón, todavía no me ajusto bien a la distancia del micrófono, sobre pues ya el cierre de la última trilogía de Star Wars que sacaron. Y he de aclarar, antes de hablar de todo esto, que yo no soy tan fan de Star Wars. O sea, sí me. En su época, sí me gustó mucho la trilogía original, la trilogía previa de los primeros episodios. Sí me divirtió. Pero a lo mejor tuvo sus altibajos, pero no dejó de gustarme. Y ya esta última, pues voy a dar mi opinión. Y pues sí, pues a que les he de recordar que yo pues nací a finales de los 70s, entonces a mí me tocó ver. Sobre todo en el primer episodio en televisión, yo no lo vi en cine. Era muy pequeño cuando salió. Si acaso del que me acuerdo que vi en cine fue de El Regreso de Jedi. Nada más me acuerdo que esa fui a ver al cine. Las otras las vi en televisión. Llegaron a ponerlas en televisión con el tiempo. Y pues sí. O sea, y yo vi pues obviamente las versiones originales y en televisión que las ponían con unos subtítulos grandototes que ocupaban como la tercera parte de la pantalla. Pues sí, o sea, yo vi esas versiones originales sin todas las modificaciones y mejoras digitales que le hicieron a finales de los 90s. Esa restauración que le hicieron a finales de los 90 a la trilogía original. Restauración y modificación, porque le agregaron obviamente varias cosas, varias escenas. Pero bueno, y voy pues hablando un poco ya de antecedente, pues la trilogía original, como muchos, creo que es la que más me gustó, la que más me emocionó, la que mejor historia, mejor escrita, mejor presentada tuvo. La trilogía de los tres primeros episodios, pues visualmente estaba muy bonita. La historia tenía sus altibajos porque de repente se clavaban mucho en explicar demasiado, demasiadas cosas. Y digo yo, Star Wars no se caracteriza por ser una serie pues que desarrolle mucho su universo y que se clave en explicaciones científicas de todo lo que existe en ese universo, sino es más que nada acción y pues así que pues más entrar en desarrollo de personajes más que allá que explicar cosas del mundo, de cómo funciona su mundo en Star Wars. Entonces, y ese fue uno de los grandes defectos de la trilogía de los primeros tres episodios. Explicar mucho de su mundo, meterse en política, desarrollar todo ese rollo del romance de Anakin con esta Padme y todo ese rollo, que la verdad hasta resultó viéndose un poco ridículo, un poco, pues sí, no sé, como que no encajaba. O sea, lo padre siempre en las películas de Star Wars, incluso en esa trilogía, fue pues las secuencias de acción, las secuencias donde pues se presentan los villanos, los buenos y se da una justificación al conflicto y empieza el combate, así de simple. A diferencia de Star Trek, que pues está más clavado en el rollo científico y en el explicar todo el rollo de la física, de la metafísica de su mundo. Star Wars, su fuerte siempre ha sido la acción, el desarrollo de esas tramas mucho más simples. Y bueno, y pues esa primera trilogía, pues a final de cuentas no me desagrada del todo y la disfruté mucho, y sobre todo tuvo un fuerte cierre con la tercera película. Pero sí, a lo mejor no disfrutaría tanto esa parte como la trilogía original si las viera en secuencia. Nunca me ha aventado a ver todas las películas de corrido. Y bueno, pues ya la tercera trilogía, como que fue más forzada, como que pues a final de cuentas fue algo que empezó a desarrollar pues ya por su parte Disney, y ya George Lucas pues dejó la saga, dejó todo el proceso creativo en manos de alguien más, y pues fue una interpretación completamente diferente y ya lejos de la visión pues de su creador original. Entonces, pues sí tiene muchísimas discrepancias y diferencias con respecto a la visión original, y pues también con respecto también a la forma, a la narrativa de cómo se cuenta la historia, pues que era pues una forma muy distintiva a la que contaba George Lucas sus historias, a cómo ya otros directores pues cuentan sus historias dentro de ese universo. Ahora bien, uno cuando escuchó al principio pues que iban a lanzar esa siguiente trilogía, en primera yo pensé que no era necesario, como que ya hasta el episodio 6 ya todo estaba cerrado, toda la historia estaba cerrada y era poco lo que había que contar. Y si acaso pensaba, no, pues a lo mejor que cuenten un poco, pero de la historia que ya estaba desarrollada en otros formatos, en otros medios, en los cómics, en los videojuegos, en los libros, que eso ya estaba muy bien escrito, muy bien desarrollado y estaba bastante bien planteado y plantado en el contexto de la trilogía original. Y es algo en lo que se podrían haber basado, y muchos de hecho especulamos que a lo mejor esa nueva trilogía iba a estar basado en uno de esos universos, de esas historias que ya estaban desarrolladas. Pero no, a final de cuentas quisieron contar su propia historia, y pues meter sus propios personajes. La bronca es que ya no supieron qué hacer y cómo desarrollar a los personajes de la trilogía original, o sea, a los Skywalker, a Han Solo. Ya como que no tuvieron mucha relevancia en la historia, aunque parte de la historia pudiera girar en torno de ellos en cuanto a su importancia pues histórica en los eventos, pues como que se les restó la importancia de vida y el protagonismo que podrían todavía haber tenido. Obviamente los actores pues ya no estaban pues para entrar en la acción y todo eso, y pues se entiende que se tenga que pues insertar a nuevos personajes, pero la bronca es que como que no estuvo bien ligado el pasado y el origen original de la historia con esta nueva trilogía. Y lo peor, que los personajes que crearon, pues como que nada más quisieron una de dos: o justificar o darle gusto a los diferentes sectores y audiencias, o nada más quisieron hacer una calca de algún personaje, de algún villano que había existido antes. Por ejemplo, Kylo Ren, desde un principio se vio, y hasta de forma muy ridícula, como quiso emular mucho a Darth Vader, pero la verdad es que pues no daba el ancho y no se justificaba el por qué usaba su trajecito y su casco ahí, bien así como que, ay, soy bien farol y quiero apantallarte, dándote la impresión de que soy otro Darth Vader. Y pues no pintaba para eso, no te la creías. O sea, se veía ridículo el desarrollo de ese personaje. Y luego peor, cómo escribía muchas de sus escenas, que pues parecía un niño malcriado que hacía berrinches a cada rato. Eso fue lo que peor golpeó a ese personaje, el que hayan puesto ese tipo de personalidad y de desarrollo de ese personaje, que pues no lo hacía tan temible, tan imponente como pues habían sido varios villanos en este universo de estas películas. Y en cuanto a la heroína, a esta Ren, pues Rey, digo, perdón, no sé, como que estaba muy hueca, muy vacía, muy... Le faltaba personalidad, le faltaba algo que te atrajera, que te agradara de ella, que te sintieras como que, ah, esta es una heroína. No, como que fue un personaje que nada más se dejaba llevar por las circunstancias y hacía casi casi lo que le decían, o reaccionaba nada más a lo que iba pasando en el momento, y nunca se veía que tomaba la iniciativa y que pues realmente analizaba las cosas y quería hacer algo, tenía una iniciativa de hacer algo, sino que nada más, la mayor parte de la historia nada más se veía como que se dejaba llevar, y como que era un personaje ahí que no tenía relevancia, que no tenía personalidad, que no tenía voluntad. O sea, realmente vacío como era ese personaje. Y peor aún con Finn, que pues quisieron también ahí justificar el que, ah, un antihéroe, alguien que era soldado de los malos y todo eso, y que se rebela y que quiere redimirse y pelear con los buenos, pero que realmente, igual que Rey, se dejaba llevar por las circunstancias, no tomaba decisiones, nada más se veía ahí como que, ¿ahora qué hago? Todo el tiempo. Así se veía el personaje. Le faltaba mucha personalidad a ese personaje. Tenía potencial de hacer muchas cosas, pero la verdad es que nunca, nunca se vio que se decidiera hacer nada, que dijera, quiero hacer esto, tengo esta convicción. No, todo el tiempo, como que, ay, ahora me llevan para acá, ahora me llevan para allá, ahora con quién me voy, ahora qué hago. O sea, la mayoría de los personajes así estaban, como que no veías una motivación, una convicción por la que se movieran, por la que decidieran hacer las cosas, como que nada más se dejaban llevar por la historia. Y lo peor, mucho de las decisiones de muchos personajes en la historia que hacían avanzar la historia, tampoco estaban justificadas. O sea, como que las cosas sucedían nada más para sorprender a la audiencia y que, ah, no te esperabas eso. Ah, mira, ahora te doy este giro de historia, nada más para sorprenderte, aunque no tenga ningún sentido ni ninguna justificación con todo lo que está pasando en la historia. O sea, estaba todo como que hecho bolas, sin un sentido real, mucha de la historia, no te sentías conectados con los personajes. O sea, esas fueron muchas de sus deficiencias de toda esta nueva trilogía. Y lo peor, que ahí muy forzadamente metieron mucho todo ese rollo del lenguaje, bueno, más, no del lenguaje, del mensaje inclusivo, de que las mujeres tienen fuerza y pueden hacer igual o más que los hombres y quién sabe qué. O sea, ese mensaje feminista y todo eso, que la verdad ni es feminista, porque el chiste de un buen feminismo es que pues se supere a sí mismas y vaya más allá de lo que nosotros como hombres o ellas como mujeres han logrado desde su papel de género, que trasciendan su género y lleguen a una, pues una verdadera igualdad, y donde pues no importe su género para desarrollarse como personas. Pero no, todo el tiempo era presumir, ah, yo soy mujer y soy poderosa. O sea, como que, ah, me das flojera siempre con tu discursito ese, donde todo el tiempo tratas de demostrar que estás por encima. Eso es como que no estás demostrando que eres fuerte, sino más bien estás a fuerzas tratando de que te reconozcan. Y eso es débil, eso es mostrar debilidad. El esperar que los demás te reconozcan, alguna fortaleza o algún potencial. Y pues eso, delimitó mucho de cómo se desarrollaron muchos personajes femeninos en la historia. O sea, podrían haber tenido más potencial, pero no. Todo el tiempo era demostrar que estaban por encima de sus contrapartes masculinas. Entonces, y bueno, el personaje que a lo mejor se podría haber salvado era Poe, el piloto este. En un principio tenía una personalidad bastante atractiva, era muchísimo más carismático que los otros personajes. Tomaba más iniciativa. Se veía que tenía un objetivo. Pero con el tiempo como que se diluyó y se dejó llevar por lo que pasaba por la trama de la historia, y perdió cada vez más iniciativa y más relevancia. Y la verdad, hasta muchas veces rompieron con lo que habían desarrollado el personaje, y a veces el personaje actuaba fuera de lo que tú esperarías que haría un personaje como ese, o lo que te habían presentado como el personaje. Entonces ahí también no supieron mantener ni siquiera ese personaje que había más o menos desarrollado bien. Entonces, y lo peor, los personajes que sí estaban bien desarrollados, los viejos personajes que ya conocíamos, no los dejaron como que desarrollarse lo suficiente para que de alguna manera como que motivaran o llevaran la historia, y también que motivaran a los propios personajes. Como que no, como que siempre los hacían a un lado, o nada más los volvieron personajes acartonados, que nada más eran de cierto discurso y de ahí no salían. Entonces, no, estuvo muy limitado, muy mal desarrollado, personajes que realmente no te las creías. Y el cierre de la historia como que un poco redimió todo eso y quiso arreglar muchas de esas deficiencias, pero la verdad es que como ya estaba atado por lo que ya se había explicado y contado sobre la historia y sobre los personajes, pues ya no tenían mucha libertad de desarrollar más allá de lo que ya tenían hecho. Entonces, como que dentro de las restricciones que ya se habían perdón, impuesto a la hora de desarrollar la historia, pues ya no pudieron pues mejorar a los personajes ni darle un mejor y mayor desarrollo a la historia que habían contado hasta ese momento. Entonces, pues mucho o se sintió forzado o no se pudo desarrollar a lo que a lo mejor pudo haber sido algo mejor. Entonces, la tercera película como que, bueno, sí trató de corregir muchas cosas, pero ya era demasiado tarde, ya habían echado a perder demasiado la historia y los personajes como para que ya en una sola película corrigieran todo lo que no habían hecho bien en las dos películas anteriores. Y lo peor, que en todas estas películas hubo momentos, perdón, no, perdón, hubo momentos donde de plano la historia estaba bien aburrida, te contaban cosas que la verdad no contribuían mucho a la historia. Y en todas ellas hubo momentos en donde incluso me empezaba a dar sueño, casi me quedaba dormido. De todas. En la primera, toda la historia del principio, de plano, me dio mucha flojera. En la segunda, no estoy seguro en qué parte, pero también tuvo su secuencia. Y en la tercera igual. Creo que fue como a la mitad, que estuvo muy, muy, muy aburrido. O sea, a comparación sobre todo de la trilogía original, donde pasabas de una secuencia, interesante, divertida, que hacía de avanzar rápido la historia y te introducía en la acción. Como que aquí hubo periodos muy largos donde de plano nada más estabas esperando a ver en qué momento pasaba algo interesante, en qué momento empezaba un combate que hiciera más emocionante la historia, porque lo que te iban contando como que era mucho relleno, no tenía gran relevancia en la historia. O sea, no, no, no, no, no. No quisieron justificar demasiadas cosas, explicar demasiadas cosas que no iban al lugar y que no llevaban a ningún lado la historia. Entonces, como que esta nueva trilogía que presentaron, como que obviamente fue con el pretexto de sacar ganancias de esa adquisición, de esa franquicia de Star Wars. Pero también como que no tuvieron ni idea de qué hacer con eso. Y metieron a gente que no tenía mucha idea de qué hacer con la franquicia. Y pues simplemente quemaron lo que podían haber desarrollado. Y pues Ahí está el resultado. Pues es una propiedad que aún les da ganancias, pero que ya no ha dejado de interesarle a mucha gente, ya ha perdido su relevancia que en algún momento pudo haber tenido Star Wars. A Star Wars antes era más algo de culto, algo que se respetaba, algo que causaba cierta expectativa siempre que se presentaba algo nuevo de Star Wars, y últimamente como que ya ha perdido ese estatus, como que ya la gente le ha dejado de importar, y a las nuevas generaciones la verdad siento que la mayoría ya se están empezando a sentir desconectadas con esa franquicia, y ya no ven por qué les debería importar o por qué les debería gustar. Sí, a lo mejor hay cosas nuevas que están mejores o están mejor hechas o más interesantes simplemente. Entonces, pues sí, o sea, le han hecho mucho daño a esa franquicia. Y pues así que ahí se ven los resultados. Pero afortunadamente todavía se puede rescatar mucho de pues lo que el renombre que todavía mantiene un poco Star Wars, pero les va a costar mucho mantener pues el estatus que en algún momento tuvieron. Y así con muchos, o sea, es muy difícil mantener algo así si no tienes como que una conexión directa con lo que con el desarrollo creativo que originalmente pues creó todo esto, toda esta franquicia. Y pues así que esta es un poco mi opinión pues de esta última trilogía de Star Wars, del episodio 7 al 9 de Star Wars. Y pues a final de cuentas traté de disfrutarlo, pero y más o menos lo disfruté, pero la verdad es que hubo momentos donde la verdad fue tortuoso ver varias de estas películas, y la verdad no me emociona mucho y no me da muchas ganas volver a ver estas películas. La verdad prefiero simplemente limitarme a volver a ver la trilogía original y de ahí quedarme y como que darle restarle importancia, incluso ignorar esta historia que desarrollaron ya después. Así que pues nada más para que compartirles mi experiencia y mi punto de vista pues sobre estas películas. Y pues igual estaría bueno que me cuenten su experiencia, sus opiniones, sus impresiones pues sobre esta trilogía. Pues así que para poderlo a contrapunto, y pues igual lo leo más adelante, y pues igual y hago algunos comentarios también y comparto pues lo que ustedes han dicho sobre este podcast. Espero que pues les haya interesado, les haya gustado. Y pues esto es todo en este episodio 88 de Poco Común. Ya nada más, pues veamos un poco, pues así que todos los comentarios y los likes que me han dejado en los últimos episodios, y que ya, que ya tiene tiempo que lo publiqué. Pues agradecer como siempre a Job Juan José, que siempre deja comentarios ahí, siempre es de los grandes seguidores de varios podcasts, incluyendo este. Teo Puente, Sonda Negativa, que ya tiene rato que no escuchamos de ellos. Fernando Pulido, Richard DF, Jorge Adrián Cruz Cruz, Pues gracias a todos ustedes por sus likes y y también pues gracias por sus comentarios y por compartir este podcast. Ya saben que los pueden encontrar este podcast en la Nerdulería, porque pues este es un podcast parte de la Nerdulería, y también en la Podcastería, que es donde los dos medios donde publicamos, y obviamente pueden descargar este podcast en iVoox, que es donde principalmente publico este podcast. Pues más que nada porque no me he dado mucho a la tarea todavía de buscar otros medios alternativos para pues promover más este podcast. Pero de todas maneras, muchas gracias por escucharme, por comentar, por sus likes y por todo, por haber estado un año más conmigo. Y pues espero que en este 2020 a todos nos vaya mejor, y pues aquí seguiremos con este podcast y pues de vez en cuando con el podcast de la Nerdolería. Gracias y nos estamos viendo. Cuídense. Soy tu Okay.